Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver, el pedido son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. ¿Listo? Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. Hijo, con el padre. Hola, ¿estás ahí? ¿Estás ahí, oyente, acaso? Oyente esquivo, que haces otras cosas, que dejas el parlante a una distancia de tu oreja y te vas hacia el fondo de la casa a realizar otras tareas. ¿Qué hace usted ahí, oyente? Yo estoy por empezar una función. ¿Y usted? Ah, ¿usted también está por empezar una función? Claro, porque hermanados, en esta función de los viernes que se llama Mis hijos están con el padre. Un programa radial que se emite por La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, radio y sitio de noticias. Que luego se sube a la patineta y a la misma hora recorre las calles ya prácticamente sin empedrar de Mataderos y llega hasta la AM690 K24, una radio como a vos te gusta, y en los pagos de el operador Sebastián Gómez Antelo. Podés buscarnos en Instagram, en WhatsApp y también en Twitter, aunque no nos vas a encontrar. Próximamente sacamos el libro 100 años de ausencia en internet. Mis hijos están con el padre. ¿Cómo estás viendo, Silvio? Vos que has publicado numerosas obras, ¿cómo estás viendo esta edición de la Feria del Libro en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, prácticamente los pasillos los veo más largos que en la anterior jornada. Me ha llamado mucho la atención un stand en donde una promotora me ha servido una generosa copa de vino. Qué bueno. Volví muchas veces al stand, cosa que después me hizo trastabillar, y caí en un stand, creo que de Sudamericana, y me salvó una edición de La Guerra y la Paz de Tolstoy. No me hubiera desnucado aún con el piso alfombrado. Claro, sí, peligroso. ¿Querés avisar a la audiencia dónde se encuentra esta promotora con vino? Así, bueno, consejo. Dentro de la Feria del Libro, por supuesto. Muy bien, ¿y cómo ves el mercado inmobiliario en esta edición de la feria? Alto, alto y sostenido, torres de más de 120 metros, con departamentos, cada uno con su propietario, o muchos de ellos con un propietario en común. Y hasta el propietario puede ser una inmobiliaria. Atención, alquile con precaución. la extinción. Tu destino es arrasar. Encontrá vuelos más baratos ese nuevo sistema solar cerca de la fecha que estás buscando. Además, también podés pagar en cuotas sin interés y en pesos. Arrasar. Arrasar.com actúa como intermediario entre usted y los futuros planetas Arrasar y actúa en nombre y en representación del proveedor. Usted siempre podrá elegir no informarnos sus datos personales, pero en general se requiere dicha información para concretar las reservas turísticas. Si usted elige no darnos determinada información, es posible que no pueda contratar nuestros servicios. Toco el aire, pero a vos no te toco. Yo soy Fernando Muñoz, formo parte de Inquilinos Agrupados, una organización que tiene alrededor de una década ya. He tenido mucha militancia política, pero generalmente orientada a la problemática social y particularmente de la vivienda, sobre todo desde el 81, 82 en adelante. Y bueno, hace unos años empecé a investigar más a fondo la problemática del alquiler de vivienda en la Argentina desde la etapa anterior Hipólito Yrigoyen, digamos, desde la inmigración masiva que hubo a fines del siglo XIX. Y bueno, eso tomó forma de un libro que lo presentamos hace un año, Más de 100 años de alquiler, la desigualdad bajo techo, ¿no? Que es una investigación que va prácticamente desde los conventillos, claro, de la etapa de la fiebre amarilla, las regulaciones de Hipólito Yrigoyen, del peronismo, hasta la etapa del 2020, es completo, digamos, lo que fue la pandemia. Muy bien. Bueno. 100 años a esta parte, ¿cuántos contratos de alquiler han pasado debajo del puente de las inmobiliarias? Estoy leyendo una nota de página 12 en donde habla Gervasio Muñoz, un textual, te leo: hay que intervenir las reglas de juego y poner en discusión cómo se construyen viviendas en Argentina, quién, para qué, cómo y qué renta pueden percibir. ¿Cómo se ataca la desregulación del mercado inmobiliario, Fernando? Bueno, hay que remontarse a una situación global que tiene bastante que ver con la década del 80, esto es de hace 4 o 5 décadas atrás, prácticamente paralela a la caída del muro de Berlín, o sea, la caída de la Unión Soviética como modelo y de lo que era el mundo o el campo socialista, que prácticamente produjo una liberación de las fuerzas del mercado. Eso se sintió muy fuerte primero en Europa, ya que de la misma manera en que se liberó el mercado en los 80, Europa se había tenido una política pública de construcción de viviendas en alquiler muy masiva, prácticamente 48 millones de viviendas inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, como forma, digamos, alternativa o como freno a lo que sobre todo Estados Unidos, la potencia vencedora de la Segunda Guerra, entendía que podía ser el problema, la extensión del fenómeno soviético en Europa, lo cual eso habilitó tanto a través del Plan Marshall como de políticas de incentivo a la vivienda pública, sobre todo en Inglaterra, a la construcción y a la regulación del alquiler. En Alemania se dio fuertemente una regulación del alquiler, en Francia, en Inglaterra, se dio muchísima producción de millones de viviendas públicas. Bueno, el caso de Suecia y los países fríos tuvieron una política de Estado también muy regulatoria. Eso también se sintió aquí ya en la década, durante la Segunda Guerra y a posteriori, con una regulación muy fuerte que fue la que produjo el peronismo desde el 43, desde la Revolución de Junio del 43, luego ya con las legislaciones del general Perón en el gobierno, con una reforma muy fuerte, digamos, de lo que era el Estatuto del Banco Hipotecario, que prácticamente por única vez en la historia produjo préstamos del 100%, digamos, para la construcción de vivienda para los trabajadores, y que modificó sustancialmente la tenencia, la forma de tenencia de vivienda en la Argentina. Pero digo que la situación global de los 80 y los 90 produjo una recomendación pública que hizo el Banco Mundial a los estados, en general planteando de que había que dejar de construir viviendas públicas, ya sea para alquiler o para el acceso, digamos, propietario, y que los estados tenían que ser facilitadores de la construcción de vivienda privada. Esto es ser palanca del mercado privado, del negocio de la vivienda. Sumado a esto, lo que fue toda la etapa de financiarización mundial que se produjo con la globalización, lo que nosotros, los trabajadores, llamamos vivienda, para un mundo mucho más pequeño, pero mucho más poderoso, que es el de los inversores, en realidad es simplemente un ahorro, una forma de inversión, un activo financiero que consta de paredes, de ladrillos, de lo que nosotros vemos como vivienda, pero ellos lo entienden como una empresa. La medida en que el Estado se fue retirando, digamos, de su rol, y además presionado por lo que ha sido todas las etapas de deuda externa que tuvo la Argentina, de endeudamiento externo y de compromiso con los organismos mundiales, bueno, hoy llegamos a una situación en la cual se da una paradoja. La Argentina tiene prácticamente el doble de viviendas que tenía en 1991, en el censo que hizo el menemismo en el 91, y tiene un 50% más de habitantes. Esto es que se producen mucho más viviendas que la cantidad de habitantes que tiene la Argentina, y sin embargo hay cada vez más viviendas vacías y cada vez más familias que alquilan. Muy bien, de ahí el término ociosa que se aplica a las viviendas. Y hablabas del rol del Estado. Históricamente, ¿podés contarle a la audiencia el rol que jugó el banco hipotecario, los créditos? El banco hipotecario fue en realidad un banco en principio que apalancaba la construcción de viviendas. Tengamos en cuenta que la Argentina antes de 1948 tenía un régimen de construcción de viviendas, inclusive de edificios, sobre todo a partir de 1926, 1927, que tenían un solo dueño. Porque recién en el 48 la Argentina tuvo una ley de propiedad horizontal, esto es, de poder subdividir los pisos y los departamentos y que pudieran acceder al mismo muchos propietarios. Eran edificios de renta los que se construían. El banco hipotecario era palanca de inversión, de inversionistas que construían edificios, y ahí viene también el tema de los encargados de renta horizontal, es porque hasta 1948 los edificios que se construían eran para alquilar únicamente, tenían un solo dueño. Recién a partir del 47 que se produce, por un lado, la reforma del Estatuto del Banco Hipotecario y por otro lado, la Ley de Propiedad Horizontal, el banco empieza a ser palanca, digamos, de la construcción de vivienda, sobre todo de vivienda social, y de facilitar el crédito del 100% con un financiamiento treintanial con tasas de interés muy subsidiadas por el Estado y muy inferiores a la inflación, que llevaron a que prácticamente se triplicó la cantidad de propietarios, o sea, de trabajadores o familias trabajadoras que accedieron a la vivienda propia, lo que podemos llamarlos propietarios de la vivienda familiar. Esto es, los que tienen una sola vivienda, los que no están, digamos, comprando o invirtiendo para especular o para obtener renta, sino accediendo a una vivienda para vivir. Ya en el censo del 60, que es el posterior, digamos, al golpe, a la caída del peronismo del 55, es el censo inmediato posterior, ya se había modificado sustancialmente, prácticamente de un 17% de propietarios que había en el 45 se pasó a un 45%. Entonces, esa fue la tarea del Banco Hipotecario, junto con otros planes que tuvieron que ver con sindicatos, con edificios que inclusive acá en la Ciudad de Buenos Aires se construyeron, como el caso de los Perales, en ese momento. Otros complejos muy parecidos a los Perales, que es el de Grafa, el que el peronismo construyó para los trabajadores de la empresa que estaba en Villa Pueyrredón, que es el barrio San Martín. Después se lo llamó así la dictadura, era el barrio 17 de octubre. Le digo, bueno, una cantidad de complejos que sí eran colectivos y generalmente estaban asociados a la cuestión laboral. Porque en la Argentina hasta los 60, los 70, sobre todo, la cuestión del trabajo era central, digamos, era la actividad normal que había en todos los barrios, sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires, que hasta el 76, una ciudad eminentemente llena de talleres y de industrias, de grandes industrias inclusive. De hecho, las facultades que hay, los nuevos edificios de las facultades están hechos sobre empresas alimenticias o empresas del tabaco, como el caso de Puan, de Filosofía y Letras. Sí. ¿No? Digamos, de empresas que fueron relocalizadas por la dictadura después del 76. Pero digo, era una Argentina de trabajo, por eso algo que yo recuerdo, y lo recuerdo en mi libro, e inclusive lo suelo comentar, en mi infancia, en lo que fue toda la década del 60, cuando yo hice la primaria, vivir de rentas era casi un insulto, era una cosa de... Claro. Exactamente. Voy a rememorar un dicho de un viejo escritor que frecuento cada tanto, David Viñas, cuando habla de la historia circular y nombra el círculo como algo que nunca es virtuoso. Estoy viendo acá el episodio 5 de tu podcast de 1920, dice: la resistencia propietaria a la ley de alquileres. Muy curioso la reseña, dice: los propietarios se resisten a la legislación de Irigoyen. Plantearán como argumentos lo siguiente: que es inconstitucional, que la regulación será peor para los inquilinos y que no podrán vender la vivienda y que los contratos legales aumentarán el precio de los alquileres. Muy similar ahora a lo que sucedió con la ley de alquileres, ¿verdad? Sí, un poco lo que justamente mi idea inicial en el libro era mostrar de que tanto en las organizaciones propietarias como en las organizaciones inquilinas no se había modificado mucho el contenido, el discurso, la propuesta. Sobre todo en el sector propietario, el tema de la eliminación de impuestos para construir, que también está en la década del 20, la oposición a que haya contratos, a que haya regulación, donde se mete el Estado. Lo dijo el jueves pasado también una diputada, creo que se llama Fleitas, de Avanza Libertad, del partido de Milei, en la legislatura. El problema no es solo esta ley de alquileres, sino que dice que fue Irigoyen, Perón, e inclusive lo nombró Alfonsín por la ley de alquileres del 84. Siempre fue el planteo de que el Estado no se tenía que meter. En ese momento, en el 20, no había siquiera contrato. Esto es, la ley esa de Irigoyen es la que establece por primera vez que se tiene que firmar contrato para el alquiler de vivienda, va a ser de un año y medio en ese momento, y donde además esa ley trae un artículo que hoy sería muy necesario y sin embargo parece difícil de que se pueda discutir, que es la de la prohibición de restringir los menores en el alquiler de vivienda. Eso se votó en el Congreso Nacional en 1921, esto es de que el 1920, en que estaba prohibido que un propietario impidiera que una familia con hijos pudiera alquilar. Braulio, ¿estás ahí? Sí, incluso en otra charla que encontré donde hablabas en YouTube, mencionaste que hasta Onganía llegó a legislar el tema de los alquileres, ¿no? Recién mencionabas Alfonsín, Perón e Irigoyen, pero incluso gobiernos de otro estilo, si podemos decirlo de alguna manera, llegaron a legislar en esto. ¿En qué momento, si es que existe, aproximado, dejó de ser posible para un trabajador comprar una casa? Mira, yo creo que fundamentalmente ocurrió a partir del 76. Pero yo me costó mucho buscar y encontrar y poder comparar el tema de la incidencia del alquiler en los ingresos. Sin embargo, pude más o menos reconstruir que era muy difícil alquilar, por ejemplo, en la década infame, que ya significaba casi un 35 10% del salario lo tomé ahí el peón industrial. Ya en la ciudad de Buenos Aires había muchos talleres y de hecho había mucha migración interna. Luego se dio el salto que antes expliqué del peronismo, que permitió también la compra. Pero yo diría que la política del banco hipotecario y la política de restricción o de control de parte del Estado o regulación de los alquileres perduró muchísimo más allá del 55. Todos los gobiernos posteriores al peronismo, inclusive lo que vos mencionabas de Onganía, Livingston, seguían protegiendo el alquiler de vivienda. En realidad lo que ocurrió fue que todos denostaban la legislación peronista, pero entendían que las consecuencias sociales que podía traer una desregulación iba a ser muy grande y por lo tanto trataban de evitarla. Porque de hecho, quiero mencionar algo que es muy importante, el peronismo no solo protegió el alquiler de vivienda, protegió también el alquiler para el trabajo. Cuando digo esto es todo lo que eran galpones, lo que eran fábricas, lo que eran comercios alquilados desde el 45 en adelante, también tuvieron congelamiento y tuvieron prórroga. Y cuando digo prórroga es que cuando se terminaba el plazo del contrato de alquiler, en general se votaba en el Congreso de que esos se prorrogaran nuevamente, un año o 2 años más, lo cual garantizaba que había continuidad, tanto, digamos, en la tarea del trabajo, en la producción, o en el comercio, como también había continuidad de vivienda, porque en realidad se entendió en serio la función social que tenía la propiedad en términos de que ese fuera un gasto menor, digamos, y que la inversión estuviera puesta, digamos, en el trabajo y estuviera puesta en el consumo, digamos, que generaba, digamos, los ingresos, también la suba de ingresos que hubo para los trabajadores. Entonces, esa política perduró y al estar tan regulado el alquiler, siempre había mayor posibilidad de acceder, digamos, a la vivienda propia, porque también aquellos que tenían viviendas alquiladas trataban de buscar otras alternativas, ya sea de venderlas. Por lo tanto, digo, las facilidades iban de la mano de la regulación del alquiler. Cuando esto se terminó, que fue en el 76, y concretamente en el 78, porque la ley de Videla se empezó a aplicar en el 78, fue cuando se produjo la mayor cantidad de desalojos, ahí también, digamos, se terminó con, o por lo menos entró en crisis el acceso a la vivienda propia. Hubo otro pico de acceso que fue durante la convertibilidad. Pero bueno, eso también tiene una explicación. Fue Pero la ley imposible. de Videla desreguló por completo. Sí, la ley de Videla plantea justamente que termina con 30 años, con 3 décadas de intervención del Estado. Es Martínez de Hoz el que dice las cosas claramente. Lo que no había dicho ni Onganía ni Livingston, porque ellos habían firmado inclusive decretos que decían que el alquiler no podía superar el 25% de los ingresos y que además se prorrogaban los contratos, aclaré lo de alquiler para el trabajo, comercio, industria, galpones, porque Onganía sí termina con esas prórrogas. Onganía dice, a partir del 68 no hay más prórrogas ni protección para el alquiler comercial y de industrias. Esto es, muchachos, a partir del 68 van a tener que ir a pedirle al patrón a ver si les vuelve a alquilar y ellos les van a fijar el precio nuevo. Obviamente que venía un acumulado de tantos años en algunos casos. Mi viejo fue uno de ellos. Mi viejo tenía con un hermano una zapatería barrial y venían alquilando hacía un montón de años con protección tanto de precio como de prórrogas, que cuando llegó la ley el decreto de Onganía, bueno, ellos se bancaron un juicio de desalojo, pero finalmente fueron desalojados a patadas. E inclusive en la declaración del 1 de mayo del 68 de la CGT Los Argentinos, la que escribe, tengo entendido, Rodolfo Walsh, y creo que inclusive ya Berbisky que colaboraba con él, en esa declaración se habla en contra de los desalojos, pero refiriéndose a los desalojos de los comercios, porque hubo mucha resistencia en Córdoba y en la ciudad de Buenos Aires, con asambleas y con apagones de parte de los comercios para resistir esa medida. Pero entonces digo, lo del trabajo lo resolvió Onganía, lo que no se resolvió era el tema de la vivienda en términos del mercado. Eso lo resolvió Videla y Martínez de Hoz. Damos ahora un punto temporal a la actividad. Uno de los fenómenos que se sintió durante la pandemia fue la falta de acceso al consumo que propiciaba el turismo a escala mundial y que aquí en nuestro país se ve como una flexibilización de las condiciones de alquiler. Estamos hablando de la manera de otorgar viviendas para el turismo. ¿Cuál es tu opinión sobre estas plataformas nuevas? Estaba hablando con mi compañero antes de que entraras al Meet. La plataforma se llama Airbnb. ¿Puede ser? Airbnb. Sí. Airbnb, sí. Airbnb, ¿no? Que no sé qué significa, pero sé que se dice así. Bed and breakfast. Cama y desayuno. Cama y desayuno. Hay dos. La Argentina está en... Cuando decimos que está desregulado el alquiler, es insuficiente porque, como definición. La Argentina también abandonó, sí, una política que había implementado en el 43, la revolución del 4 de junio del 43, para los alquileres, que se creó por decreto el 30 de junio del 43, además de congelarse los precios de los alquileres de vivienda en ese, y de comercio, bueno, y los alquileres de trabajo, se creó la Cámara de Alquileres. Ahí la Cámara de Alquileres, ahora me agarro una laguna, pero bueno, ahí fue nombrado un mayor del ejército, muy cercano a Perón, porque pasó a depender de la Secretaría de Trabajo y Previsión. El coronel Perón, la Cámara de Alquiler, era el organismo en el cual había que registrar los contratos y era el organismo que fijaba los precios de los alquileres de las viviendas nuevas, porque no solo estaba el tema de los que ya alquilaban, sino de los que empezaban a alquilar. Como en la Argentina, digamos, el precio del nuevo alquiler no estaba fijado por el Estado, sino que lo fijaba el particular, la Cámara de Alquileres también fijaba el precio de los nuevos alquileres. Esa cámara perduró casi hasta Illia, pero digo, tenemos un país sin organismo que controle el precio y la forma de contratar los alquileres, o sin organismo que haga cumplir las normativas nacionales vinculadas al alquiler, y además tenemos precio libre del alquiler inicial en la Argentina. Por lo tanto, la Argentina no sabe cuántos contratos de alquiler hay, el Estado Nacional no lo sabe, ni los estados provinciales, la Argentina no sabe cuántos propietarios son dueños de cuántas viviendas, qué grado de concentración tiene la vivienda en la Argentina, tampoco se sabe. Uno dice, pero ¿cómo está el registro de propiedad inmueble? No, pero hay muchísimas viviendas que son de accionistas o de empresas que están registradas en Inspección General de Justicia, no se conoce quiénes son los titulares de las viviendas, no se conoce el precio de la vivienda, no se conoce la antigüedad de los que alquilamos en una vivienda que puede ser, su antigüedad no tiene ningún vínculo con el precio. Pero además, desde el 77, que creo que fue el primer año que salió publicado en La Nación un aviso en dólares de venta de viviendas, la vivienda está dolarizada. Ajá. Entonces, digo, la comercialización de la vivienda se hace en dólares en la mayor parte del país, o por lo menos en las ciudades donde está concentrada la mayor población del país, o en las ciudades capitales de las principales provincias, es eminentemente dolarizado. Esto lleva a que hay dos formas, digamos, que se están imponiendo, se está imponiendo al mercado, que es, por un lado, las plataformas. El caso de Airbnb, el caso de la Ciudad de Buenos Aires, es el más testimonial, donde prácticamente hay 16.000 departamentos en oferta, digamos, bajo esa forma, digamos, que es en dólares y es para turistas, lo cual hace que, al no estar controlado, porque el registro, hay un registro en la ciudad de inmuebles, esto está creado en una ley del 2019, pero en el registro figuran nada más que 300 departamentos sobre 16.000 que se comercializan. Esto produce que, por un lado, hay barrios donde se concentra sobre todo la comercialización de Airbnb, donde el alquiler de vivienda es imposible, porque si yo tengo un vecino acá en el edificio que alquila libremente, digamos, a turistas o a algún estudiante universitario que venga a hacer un posgrado, y se lo alquila en dólares, lo que va a pasar es que el propietario de este departamento, cuando yo termine el contrato, seguramente me va a decir que no me conviene, no le conviene a él que yo siga acá. Claro. O yo le pago en dólares, o él me dice, bueno, mira, desocupalo, que a mí me conviene hacer como mi vecino, que gana mucho más plata que yo. Entonces, inflaciona el alquiler, lo tira para arriba. Y hay otra segunda modalidad, que es que al no haber ningún organismo de control en la Argentina, muchísimas inmobiliarias, acá pasa en la Ciudad de Buenos Aires centralmente porque el alquiler de vivienda, como el caso mío, la inmobiliaria no puede cobrar comisión al inquilino, pues está prohibido por una ley también que impulsamos nosotros y que se votó en 2017, lo tiene que pagar el propietario, pero en el caso de alquileres más comerciales, como se considera el alquiler turístico, sí puede cobrar comisión. Entonces lo que pasa es que en otras plataformas, como puede ser en Zona Prop y en Argenprop, hoy tenés alrededor también de 16.000, 15, 14.000, calculé ayer o anteayer que lo estuve viendo, alquileres, de los cuales apenas 150 son de dueño directo, el resto es todo comercializado por inmobiliarias, y sin embargo no hay ningún organismo que diga, no, pero escúcheme, usted no puede alquilar de forma temporaria el tiempo que quiera, porque la ley de alquileres en Argentina es muy clara, dice que no se pueden realizar contratos sucesivos de más de 3 meses, esto es, que vos podés alquilarle, sí, a un turista, hasta 3 meses, o alguien que venga a hacer un tratamiento, pero lo que no podés es seguir haciendo contratos sucesivos cortos, y hoy lo que está haciendo el mercado inmobiliario es ofrecer, decirte, no tengo para alquiler, bajo la ley de alquileres, te puedo ofrecer un alquiler de 6 meses o de 1 año. Esa modalidad también está dentro de lo que se llama el alquiler temporario. Es parte, digamos, de el curro que hay totalmente con la complicidad y la distracción del Estado. Podríamos entonces hablar de una etapa a largo plazo, que son las que nos proponen las cámaras en esta serie de contratos sucesivos, temporarios, porque dejan de una manera ociosa muchísimas viviendas. Hace tiempo un legislador, Andrade, había aventurado una cifra de la cantidad de viviendas ociosas, pero en base a lo que vos decís no puede haber un registro de ellas, ¿o sí? No, no hay. No se sabe cuántas viviendas hay desocupadas. La vivienda desocupada en la Argentina aparece con el censo cada 10 años. Es voluntario, además, ¿no? Y voluntario digo en el sentido de que no, nadie pide el título de propiedad ni quién es el dueño de esta vivienda. Tocan timbre, el timbre no contestado. En general, muchos censistas preguntan a los vecinos si sabe ya hace mucho tiempo. Es un cálculo arbitrario, pero que dio como 2,5 millones de viviendas en el 2010. Obviamente que ahora van a ser muchos más en el país, de viviendas deshabitadas. Pero yo quiero, en esto quiero ser molesto, porque yo entiendo, la verdad, he escuchado muchas opiniones muy interesantes sobre el tema de la vivienda ociosa, pero pasamos por alto un dato que es revelador y terminante. La sanción a la vivienda deshabitada, lo que se llama el gravamen o el impuesto especial para las viviendas que están vacías, fue creado por ley, existió. Fue creado por una ley de 1984. ¿Por qué? Porque en 1981, 82, cuando ya se olfateaba que se terminaba la dictadura, el mercado empezó a retirar las viviendas. con un temor explícito a que volviera el peronismo al gobierno. Y la última experiencia del peronismo había sido la ley de 1974, que la había firmado Perón, creo que es enero del 74, que también prorrogaba los alquileres y les fijaba un precio, pero además fijaba de que la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, que ya no existe más desde el menemismo, que ahora es la compañía de seguro La Caja, pero la Caja Nacional de Ahorro y Seguro tenía que ser la garantía de lo que hoy llamamos el seguro de caución o la garantía propietaria. La Caja Estatal, esa ley fijaba de que el 50% del impuesto de esa garantía lo pagaba el propietario y el 50% el inquilino. Bueno, pero en el 81-82 el mercado empezó a preocuparse, sobre todo porque había ganado muchísimo. Si uno ve el precio dólar del alquiler desde el 76 en adelante, uno de los picos más altos se produce entre el 78 y el 81. Que fue justamente cuando se liberaron, digamos, estaban cebadísimos. Entonces, hubo un retiro violentísimo de la oferta, había muy poca, era muy difícil alquilar en el 82, además te pedían, muchos te pedían el contrato entero, por adelantado, un año y medio de alquiler, algunos te pedían un año, había una fiebre también de juntar plata, muy parecida a la que hay ahora, a costa del laburante, pero bueno, cuando manda Alfonsín, antes de fin de año del 83, él asumió el de diciembre, y que antes del 31, mandó el proyecto de ley al Congreso, que se empezó a debatir en marzo, de ley de alquileres. Una ley bastante moderada, pero que generó todavía más especulación en el mercado. Se trató con bastante celeridad, en octubre se votó. Hubo diferencia entre el PJ y el peronismo y la UCR, pero diferencias que no eran muy sustanciales, porque había como una actitud hasta vergonzante de parte de ese peronismo, del peronismo del 83, respecto a lo que había sido la legislación peronista histórica sobre los alquileres. No querían ni hablar de la posibilidad de un congelamiento o de prórrogas indefinidas, de eso. Es más, aclaraban en los discursos de que eso no iba a volver. Pero bueno, más allá de esa anécdota, ahí se votó un artículo que estuvo vigente hasta el 2015, desde 1984, que es la autorización a todas las provincias, a la Ciudad de Buenos Aires y al Territorio Nacional de Tierra del Fuego en ese momento, a que grabaran las viviendas deshabitadas. Ningún gobernador y ningún intendente de la ciudad jamás implementó ese artículo de la ley 23.091, que es la ley de locaciones urbanas del 84. Nunca en 30 años nadie se atrevió a fijar un impuesto especial a la vivienda vacía. Entonces, como cada vez que retomamos alguna experiencia popular o una experiencia nacional, siempre arrancamos de más abajo, obviamente que en este tiempo lo que menos a mí me puede seducir es que alguien me diga de que hay que grabar la vivienda vacía. Nosotros lo que planteamos desde la organización y lo presentamos el año pasado y estamos juntando firmas es que se prohíba la vivienda vacía. Esto es que más de 3 meses, es un proyecto muy similar al de Perón del 1949, que era la prohibición de que la vivienda estuviera vacía. Lisa y llanamente, la prohibición a la vivienda vacía. Recomendamos, si recién entras al programa, el libro de Fernando Muñoz, La desigualdad bajo techo, más de 100 años de alquiler. Te comento, Fernando, yo vivo en la provincia de Córdoba con otro fenómeno que ha surgido con evidencia también durante la pandemia, que son los incendios intencionales para después avanzar sobre esa zona para construir barrios privados. Pero esto tampoco es nuevo, también en la década del 90, que hablamos recién del menemismo, la irrupción de barrios privados y countries también tienen una incidencia en la renta y como fenómeno nacional. ¿Cuál es tu mirada sobre esto y cómo se puede regular a un barrio privado? Mirá, hay algo parecido a lo que estábamos señalando recién. durante la gobernación de Scioli, en la provincia de Buenos Aires, y con mucha resistencia de parte del Ejecutivo, finalmente se aprobó una ley de plusvalía sobre la construcción de barrios privados. Esto es, que aquellos barrios privados que se construyan en la provincia de Buenos Aires o que se construyan en la provincia de Buenos Aires tienen que abonar un impuesto especial para crear un fondo de vivienda para viviendas populares. Yo creo que lamentablemente no se está cumpliendo, digamos, esa legislación, y sobre todo en, bueno, lo que pasa en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires es impresionante la cantidad. En los 90, el fenómeno del barrio privado tuvo que ver también con una emigración de sectores ricos de la ciudad de Buenos Aires, que está ligado también a una cuestión de la política de transporte o la política de construcción de rutas y autopistas, que no es ajena. En los 90 se dio un proceso de, por un lado, privatización de las rutas nacionales y provinciales. Eso generó bastantes protestas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en el comienzo, porque eso fijaba un peaje y por lo tanto se consideraba inconstitucional, ya que la Constitución habla de libre tránsito dentro de la Argentina. Sin embargo, acá hay que pagarlo. Pero además la traza que se hizo, sobre todo lo que fue la Panamericana, estuvo orientada justamente a facilitar la construcción de barrios privados y poder posibilitar la circulación rápida entre los lugares, digamos, de trabajo, sobre todo con el sector bancario y financiero de la ciudad de Buenos Aires y la provincia y el conurbano. Por eso digo que en eso el mercado planifica, el mercado tiene una política, el mercado sabe, digamos, a dónde tiene que apuntar para ganar. Los sectores populares en general estamos a la defensiva, no tenemos una, no impulsamos una política de planificación, consideramos de que eso es casi ya patrimonio, digamos, del mercado, y generalmente lo que hacemos es buscar alternativas que son la posibilidad de construir en los barrios populares, en zonas alejadas, digamos, de los centros donde trabajan, donde tenemos que trabajar, y el Estado termina invirtiendo en seguridad, en iluminación, en transporte, en los lugares, digamos, donde el mercado gana mejor. Esto lo vemos acá en la Ciudad de Buenos Aires de otra manera, lo de los barrios privados. Nosotros lo vemos acá en lo que es toda la zona norte de la ciudad, que es la que tiene la mayor inversión pública y la mayor cantidad de negocios privados en vivienda. No sé si te contesto. ¿Qué actividad desarrollan en Inquilinos Agrupados? Fernando, si querés contarnos qué están haciendo. Mirá, nosotros centralmente asesoramos, que ha sido el fuerte nuestro. Nosotros hemos basado nuestras primeras experiencias en denunciar los abusos que había del mercado inmobiliario en materia de alquiler. Y recuerdo que las primeras reuniones que teníamos discutíamos allá por el 2012, discutíamos grandes proyectos, nos metíamos en discusiones inclusive que se abrían en el Senado una vez por mes para discutir una ley regulatoria o leyes de vivienda para todo el país, hasta que nosotros notábamos de que el problema principal estaba siempre en el bolsillo y en lo inmediato. Entonces comenzamos una campaña muy fuerte contra la comisión inmobiliaria, que fue la campaña que la comisión la paga el dueño. Y denunciamos los abusos que había en el cobro de comisiones. En la ciudad se cobraban 2 meses, a pesar de que inclusive la legislación vigente decía que no podían cobrar más de 1 mes. Fuimos a la justicia con eso, además de las campañas que hicimos. Y luego progresivamente nos fuimos metiendo justamente en la regulación, digamos, del alquiler y en la discusión de la ley de alquileres. Tuvimos mucho que ver con la primera discusión de la ley de alquileres, que la hicimos a través de una senadora del Frente para la Victoria, que fue en el 2015. Eso después salió en el Senado, se archivó en diputados, después se volvió a resucitar, por eso algunos le dicen ley Lipovetsky, que él prácticamente, digamos, copió la de la senadora Larrauri. Pero bueno, nosotros participamos mucho en esa discusión y gran parte de la estructura de la ley fue propuesta por inquilinos agrupados. Luego organizamos a nivel nacional una federación de inquilinos, prácticamente en 10 provincias, y paralelamente, a partir del 2014, empezamos a hacer un asesoramiento directo con intervenciones también en inmobiliarias respecto a la cuestión de los abusos que se dan en el alquiler, no solo, digamos, en ese momento con la comisión, sino, digamos, durante todo el contrato vigente. Actualmente, el mes que viene, seguramente ya pues alquilamos un local céntrico muy, muy grande, y vamos a volver a hacer el asesoramiento presencial y desde ahí vamos a organizar las actividades, sobre todo la que estamos haciendo en distintas plazas o en lugares muy concurridos, que es la campaña de firmas para que se trate el proyecto de ley de prohibición de la vivienda vacía. Muy bien. ¿Cómo fueron las etapas inquilinas en Buenos Aires? ¿Qué intereses defendieron los partidos políticos? ¿Qué papel tuvieron históricamente los intermediarios? ¿Y las dictaduras militares? ¿Algún inmobiliario de la última década debería haber traído soluciones? ¿Quiénes son los inquilinos? ¿Quiénes son los propietarios? Para todas estas respuestas, conseguí el libro de Fernando Muñoz, La desigualdad bajo techo, más de 100 años de alquiler. Fernando, agradecidísimos por tu intervención en el programa. Ojalá que ese alquiler del local les den prórroga, como decíamos, de los viejos galpones, para que puedan seguir con sus actividades. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a disposición siempre de la radio, y la verdad que me alegro que haya emprendimiento de comunicación como el de ustedes. Yo trato de colaborar mucho, o todo lo posible, también con otros compañeros, como es el caso de la radiográfica, pero bueno, a disposición. Me interesa muchísimo, digamos, todo lo que es la comunicación comunitaria y comprometida, no solo con el problema de la vivienda, sino con los derechos integrales, digamos, de nuestro pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Bien, Fernando Muñoz entonces es quien nos acaba de saludar y de dar un montón de información sobre los alquileres. ¡Bienvenidos al Cartel de Chuchos! ¡Listo! Recetas de la doctora Salvia. Abrojo chico, verbana, tas liso, un burgullá, gramilla y lengua de vaca para mala enfermedad. A dormir, cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Continuamos en Mis Hijos Están con el Padre en esta edición especial. ¿Por qué? Porque todas las ediciones son especiales para nosotros. Exactamente. Y qué largo y tendido hemos dialogado con el señor Fernando Muñoz. No así con Fabricio Di Giacomo, que nos envía un audio. Y no, bueno, porque en el futuro ojalá tengamos la posibilidad de charlar. Él es miembro de la multisectorial en defensa del Golfo San Matías, allí en la provincia de Río Negro, natural de Las Grutas, siempre muy militante a favor de la biodiversidad de su lugar de hábitat. la biodiversidad que el Golfo de San Matías permite es increíble, Braulio. Y tanto él como su asamblea están preocupados por cómo se verían afectadas por ductos marinos. Mira, ya la palabra ducto marino me asusta. Buques de gran calado, derrames estipulados. Y fueron promotores de la ley 3308 para discutir la circulación de hidrocarburos en la región. Pero este aquí que está este consabido proyecto del oleoducto que llegaría desde Vaca Muerta hasta el mismo Golfo de San Matías. Pero mejor que lo explique alguien que vive en el territorio y no yo que lo leo de una página de internet. En otro territorio vivís. Territorio nunca se usa para hablar de un lugar ideal. O para alquilar. Yo no alquilo un terreno, no alquilo un territorio. Territorio. Adelante, Fabricio. Hola, mi nombre es Fabricio Digea, como soy integrante de la multisectorial Golfo San Matías. Estamos en este momento en pie de lucha en el Golfo San Matías, en la provincia de Río Negro, entrelazando acciones con todas las asambleas socioambientales de la provincia, a través de las asambleas del Currule-FU y la multisectorial Golfo San Matías, y también con la red de comunidades costeras, que nuclea todas las comunidades, organizaciones y asambleas desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, contemplando Mar del Plata, Necochea Quequén, Bahía Blanca, Las Grutas, Puerto Madryn, hasta Tierra del Fuego. Estamos en este momento en una situación muy especial porque ya se dio comienzo al proyecto del oleoducto con Puerto Petrolero que conectaría Vaca Muerta con el Golfo San Matías. El año pasado ya se modificó de manera ilegal en la legislatura la ley 3308, que es la ley que nos defendió durante casi 30 años de cualquier tipo de contaminación por hidrocarburos. Y ahora el gobierno de Río Negro convocó una audiencia que por suerte pudimos frenarla debido a la cantidad enorme de irregularidades que tenía, de forma y de contenido. Pero desde Neuquén se solicitó una audiencia, también se convocó una audiencia que finalmente se dio el 20 de abril pasado, lo que demuestra que el interés por avanzar con este proyecto y con la construcción de este proyecto es muy fuerte. Tuvimos a su vez respuestas de la Fiscalía, nosotros presentamos una acción judicial el año pasado junto al equipo de abogados ambientalistas de la República Argentina y a un montón de organizaciones, y la Fiscalía y la Procuraduría, antes de que se emita todavía, que se pronuncie el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro, pero las instancias previas, que son a través de la Fiscalía y de la Procuraduría, en ambos casos se manifestaron no sobre la acción que solicita la inconstitucionalidad de la modificación de la ley 3308, sino diciendo que ninguna de las agrupaciones, organizaciones, etcétera, etcétera, que participamos de esa acción, tenemos legitimidad activa. Esto quiere decir que no estaríamos dentro de lo que se representa formalmente como legítimos accionantes, y la justificación es que no tenemos injerencia directa o un interés específico en la problemática que estamos planteando, y que además el proyecto del cual hablamos, que es obviamente el proyecto de oleoducto y puerto petrolero, es meramente hipotético. Esto lo dijeron hace poco, pensamos en un momento que estábamos leyendo un documento viejo que habían redactado en otro momento, pero no, es un documento actual, no solamente eso, sino que además la Procuraduría lo refrendó, lo que habían dicho los fiscales, y ahora estamos esperando que el Superior Tribunal de Justicia se expida al respecto, que seguramente sea ahora a mediados de mayo. Todas estas situaciones lo que nos ponen es aún más en alerta y tratando de encontrar estrategias conjuntas con diferentes organizaciones, asambleas y comunidades, porque nos damos cuenta que hay una connivencia entre los diferentes poderes, que hay una alineación directa con las corporaciones petroleras y que poco importan los intereses regionales de las comunidades locales que hacemos vida acá en los territorios, que lo que único que importa y que finalmente terminan priorizando tanto el gobierno como las empresas, que dicen ser nacionales pero que después terminan cediendo casi todo a las transnacionales, es la explotación de los bienes comunes, el saqueo de nuestros territorios, dejando finalmente comunidades empobrecidas y mermadas y un territorio tristemente llamado zona de sacrificio. Esto está sucediendo en Vaca Muerta, provincia de Neuquén. Vaca Muerta está situada en Neuquén. Y Neuquén es por segundo año consecutivo la provincia más pobre de la Patagonia, según el INDEC. Esto no es una estadística que inventamos de manera aleatoria, sino que el mismo INDEC publicó estas estadísticas. Es decir, que la empresa petrolera por excelencia, la empresa bandera, desde donde YPF y el gobierno dicen que, o prometen, progreso, desarrollo y trabajo, implica o representa para la provincia de Neuquén con el índice de mayor pobreza de toda la Patagonia. Esto quiere decir que, una vez más, todo lo que implique desarrollo y progreso en manos de transnacionales con caras de gobierno local y empresas locales, pero que finalmente son las transnacionales, las corporaciones petroleras del sector energético, tienen un interés muy marcado y que es, en una palabra, saqueo. Saqueo de nuestros bienes comunes. Y acá estamos resistiendo, en el Golfo San Matías, en la provincia de Río Negro, unificando luchas y evaluando y analizando cómo seguir defendiendo nuestra casa, nuestro hogar, y diciendo siempre a viva voz: queremos un mar libre de petroleras, basta de extractivismos. Y ya suena la música que anuncia el comienzo del fin. La más maravillosa música es la música de este programa de radio que se abroquela sobre sí mismo y va a parar a un cajoncito ahí cerca de la mano del operador Nacho Álvarez. Esta vez no estuvo en vivo, pero cumple una función primordial, que es darle vida a este programa este viernes. Muchas gracias, nos vemos la próxima.